tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio. Día jueves, cuarto programa en esta emisora. Siempre vamos contabilizando los programas que llevamos aquí. Y hoy arrancando con una jornada bastante desapacible. Hace tres días veníamos en short, casi en ojotas. Estábamos, hoy ya estamos con buzo, con campero otra vez. El clima en Buenos Aires está completamente loco, como también lo está el mundo Racing. Por eso nosotros estamos aquí para tratar de analizarlos hasta las 7 de la tarde. Arrancando este programa, hace un ratito nada más, Miguel Silva, el secretario general de la AFA, salió a hablar en indirecto el programa de Tays Sports, donde están el ruso Robinson y Leo Díaz. Y hablando sobre la situación de cualquier jugador libre, pero en este caso obviamente sobre Franco Zuculilli, un tema sobre el que ayer hablamos largo y tendido, y dijo que no hay chance de que ningún equipo del fútbol argentino pueda habilitarlo a Zuculilli, ni a ningún jugador libre, que esos plazos han sido cerrados. El último que lo hizo fue River con Juan Carlos Menzegués, pero que la situación está realmente complicada. Esto es otro punto importante a lo que tiene que ver con la negociación ayer. Nosotros aquí nos íbamos del programa casi pidiéndole por favor a la dirigencia que lo llamara a Franco Zuculini, que no podía jugar en River. Nosotros creíamos eso y lo sosteníamos y lo seguimos sosteniendo. Al ratito nada más, nosotros seguíamos juntos en una reunión de producción y ya nos enteramos que Racing había iniciado contactos. Hizo efecto la presión, se podría decir. Ya se comunicaron con el jugador y hace un ratito nada más acaba de comenzar la reunión con Decud, que ayer a Axel Anzoliaga, nuestro productor, le dijo que él no tenía nada que ver con Franco Zuculini, que él era representante de Bruno. Todas esas cosas encierran tal vez uno de los pases más controvertidos que tiene Racing en los últimos tiempos. Decud, tengo otra versión. Bueno, Decud dice que no es el representante. Dice que solamente representa a Bruno, y sobre la renovación, que le pregunten a los dirigentes, dijo, claramente dando a entender que del lado de ellos hay predisposición para que eso suceda. Nosotros también averiguamos sobre eso, y hay varias informaciones al respecto. La más importante, que la llegada de Franco Zuculini sería también un condicional para que Bruno renueve. Los últimos días también se supo, hablando con los chicos, que hay un equipo europeo interesado en Bruno Zuculini. Y Bruno dentro de un año se queda libre. En junio del año que viene Bruno queda libre. Todo este tipo de cosas, todo este conglomerado, nos dejan acá parados a una situación completamente extraña que la verdad nadie esperaba. Nos olvidamos del primer equipo de Racing. Tiene dos puntos Racing. Dejamos de hablar de eso. Nos dejó de importar el partido con Boca, el partido más importante del torneo. Bueno, todo eso genera la familia Zuculini, y voy a saludar a la mesa porque tenemos mucho para hablar en esta jornada. Arrancando al lado mío, Ariel Diolosa, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a toda la mesa acá, a toda la audiencia de Planeta Racing. La verdad que sí, un día con muchísimas informaciones, muchísimas noticias. El mundo Racing que está, como vos lo dijiste, el Planeta Racing que está agitado por estas horas. Bueno, veremos qué va a pasar, ¿no? Tengo mucha información sobre Franco Zuculini. Hay una nota publicada en nuestra web, www.planetaracing.com. Planetaracingrc.com.ar. Bueno, por favor, no me digan mal el URL. Y hay que acostumbrarse, la verdad que le cuesta a uno todavía. Pero bueno, es así. La verdad que pueden entrar, pueden informarse. Una nota que se titula Racing le está cerrando las puertas a Franco. El título ya lo está diciendo prácticamente todo. Bueno, vamos a estar con más noticias a lo largo de todo lo que va a ser esta hora de mucha información. Bien, Matías Fernández, también te saludo a vos. Sos el que tiene la información más cercana por ahí a los entrenamientos. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todo el equipo. Sí, como vos decías, no nos tenemos que olvidar del duelo contra Boca el domingo a las 18:15 en la Bombonera. Sergio Pesota será el árbitro de ese partido. Y esta mañana Carlos Ischia paró el mismo equipo que había puesto en la práctica matutina de ayer. Por ende, casi que no quedan dudas de quiénes serán los 11 que salgan a la cancha en el estadio de Boca. Saber Hitch, por el expulsado Ortiz, será seguramente la única modificación. Racing ha jugado bien, decididamente bien, para mi gusto, contra Lanús. Falló la definición y eso es lo que quiere tratar de mejorar contra Boca. Estaremos hablando también de eso, pese a que lo de Franco Zuculini es el tema indudablemente esta semana. No nos olvidamos, por supuesto, el primer equipo que está último y tiene que levantar. Seguramente. ¿Cómo le va, Germán Lorenzo? Bienvenido. ¿Qué tal, Juani? Buenas tardes, saludos a los chicos, a los oyentes, a todos. La verdad que Racing no deja de sorprendernos, porque desde hace un año ya que no solo hablamos del equipo, del 11, de los jugadores que van a jugar, quién va, quién no, sino que siempre hay una noticia en el medio que tiene que ver ajeno a eso. Sí. En este momento lo de Zuculini, fue lo de Nico Pacheco, fue lo de en su momento Teo, Jacob, etcétera. Hay muchísimos, siempre pasa algo. Siempre. Y siempre termina uniendo a Racing institucionalmente, involucrando... La ida o no de Fariña en su momento en el verano, de lo Centurión. Lo de Vara, lo del padre Juan Gabriel. Muchísimas cosas. Bueno, muchos de esos temas que han nombrado son temas que a nosotros nos marcan agenda porque nos estamos reincorporando al aire y tenemos la idea de empezar a tocar varios temas. El tema Nico Pacheco para nosotros es prioridad, porque también es prioridad para todo el mundo Racing, la situación esa. Pero bueno, en estos primeros bloques vamos a tratar de hablar de todo lo que tiene que ver con Zuculini. Lo decíamos, ayer, tipo 3 de la tarde, explotó la situación. Un rato después de que lo dijera Jorge Topo López en la red, que fue el primero que anunció el tema, Ariel de Loza se comunicó rápidamente con Marcelo Zuculini, el padre de Franco, y este le dijo que había tratativas con River, que estaba todo avanzado. Y a partir de ahí nosotros empezamos a averiguar. La situación era que, según ellos, Racing no se había comunicado con ellos, no les había atendido el teléfono, porque ellos supuestamente se habían llamado para ofrecerse. Obviamente, el paquete de CUD, Marcelo Zuculini, fue el que se comunicó en nombre de Franco para tratar de que el jugador que quedó marginado del Zaragoza con una rescisión de contrato allá por los primeros días de agosto, cuando ya el mercado de pases argentino había cerrado y estaba a punto de cerrar el mercado de pases que tenía que ver con el europeo, por decirlo. El europeo cerraba en las últimas fechas de agosto, el argentino cerró los primeros días de agosto. Entonces ese tema ya le había complicado la situación. Se supo que Racing no estaba tal vez interesado. Vos, Ari, ayer en privado nos habías dicho que una de las respuestas que le había dado la dirigencia era que hasta que no hubiera técnico ellos no iban a mover un pelo por nadie. No voy a decir el nombre de qué dirigente, pero hubo un dirigente que le dijo a Marcelo Zuculini: por el momento no vamos a hacer nada, no vamos a hacer ningún movimiento porque estamos tras la búsqueda del nuevo técnico. Entonces se entiende que es antes de la llegada de Esquia. Cuando llegue el nuevo técnico veremos qué decisión toma él. A partir de ese momento jamás recibió una llamada. Y otro dato curioso también, Roberto Fabián Ayala, quien es el manager, el encargado de conseguir todos los refuerzos, jamás tuvo ningún tipo de comunicación con la familia Zuculini por el tema Franco. Bueno, eso es algo que nosotros ayer también decíamos. Y obviamente, casi que le implorábamos. Vos, Mati, estabas acá con nosotros y con Ariel, Ludueña, que hoy no está. Pedíamos, por favor, no podía jugar en River, Franco. Sí, evidentemente es un hombre muy Racing como para vestir otra camiseta dentro del fútbol argentino. Y a uno lo chocaba la posibilidad de que pudiera jugar en el equipo millonario, no por tener nada contra River, sino porque creemos, como decíamos ayer con Hacha Ludueña, que es una de las pocas banderas que tiene Racing hoy en día. Uno dice Zuculini y dice Racing, y por eso le duele mucho que desde la dirigencia se haya mostrado cierta pasividad. Es cierto lo que decía recién Ariel también, vos estás buscando un nuevo entrenador, y quizás esa es la prioridad, digamos. Racing tiene 3 volantes centrales, un cuarto tranquilamente puede ser el chico Rolheiser. Digamos que no está urgido en ese sector de la cancha y tenés que contratar un entrenador. A mí me parece perfecto que en ese momento la prioridad la tuviera que tener Isquia. En realidad tuvo la prioridad el técnico porque Racing decidió echar a su Zubeldía también. Sí, claro. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, una vez que se resuelve lo de Isquia, en este caso tenés que ir definitivamente por Franco Zuculini y por la renovación dilatadísima hasta el punto que Racing puede llegar a perderlo, a Bruno también. Vos sabés lo que más me llama la atención es que, según me cuenta el padre, fue que ni siquiera quisieron escuchar ningún tipo de propuesta. O sea, si bien ofrecieron el jugador, desde Racing directamente fue un no, fue negación desde el primer momento y desde el primer contacto. O sea, ni siquiera dijeron, bueno, escuchamos a ver qué nos proponen a nosotros, que ustedes, ya que vienen con el jugador, a ver qué nos proponen. No, ni siquiera quisieron escuchar eso. Bueno, ¿cuántos jugadores le deben ofrecer a la dirigencia en cada mercado de pases? Miles. Más de 100, tengo entendido. Más de 100. Bueno, pero ¿y cuánto? Hablando de Franco Zuculini. Está bien, pero, a eso claro, voy. Una bandera de Racing. A eso voy. La dirigencia sabe que está en un mal momento con la gente, en una mala relación. Y traer un jugador como Franco, que también te puede solucionar el problema de la renovación de Bruno, su hermano, me parece que sería no meterse en problemas, sacar un conejo de la galera. Ahora, viceversa es si Zuculini va a River. Si Zuculini va a River... La dirigencia, si está mal ahora, si llega a pasar eso, se le... Sería una locura. El tema es que también, como nos contaba hoy Hacha, sí, Racing tiene que cerrar el balance dentro de poco, dentro de 2 meses, si no me equivoco. Y este tema de Franco Zuculini obviamente agrega cierto dinero, pese a que el jugador llegaría libre a Racing si es que así lo hiciese. Pero está libre. Todo, claro, todo va sumando y... Es un contrato más, y de un jugador que viene de Europa. Y es un contrato más, exactamente. Entonces, a la hora de... Muchos podrán decir, bueno, tantas veces dio mal el balance por una más que de esa forma, y poder tener de nuevo a Franco Zuculini en Racing, muchos igualmente lo harían. Yo creo que también la dirigencia de ese sentido debe tener ciertas armas para defenderse y decir, sí, bueno, hasta acá llegamos. Lo cierto es que Racing también está con muchos jugadores lesionados hace muchísimo tiempo. Agüed desde enero, Camoranesi hace 4 meses que no juega, Regueiro llegó, jugó... Villar con intermitencias. Regueiro llegó, jugó poco y nada y se fue de licencia una semana a Uruguay. Es decir, está bien, son contratos ya firmados que no se pueden romper, o que si se rompen hay que darle indemnización al jugador y demás. Pero me parece que en este caso, tratándose, como decía recién Ari, de Franco Zuculini, habría que hacer un esfuercito económico más para poder contar con el jugador. Que igualmente, el club que lo lleve, así sea Racing, River, Newell's y Arsenal, también lo que hicieron en su momento, no lo va a contar prácticamente para este campeonato, porque claro, estamos en la fecha 7. A Franco Zuculini le queda un mes más de recuperación, sería la fecha 11. Después, más hasta que se ponga dos semanas de pretemporada que va a tener que hacer. Claro, sí. Futbolísticamente ya estamos hablando de la fecha 13, 14, y ya sería contarlo prácticamente para la pretemporada de enero, ¿no? Y además tengamos en cuenta que Racing no va a pelear este campeonato, porque sería un refuerzo de lujo para un final... con vértigo del torneo, pero Racing la verdad va a llegar sin chances al final. Ahora, decime vos, ¿no estás preparando un jugadorazo para el torneo que viene? Si vos lo tomás ahora, sabés que dentro tenés un mes de recuperación y después te queda desde ahí hasta el torneo que viene todo de pretemporada, trabajando a la par de todo de sus compañeros, porque lo van a hacer trabajar a la par de la primera, estás preparando un jugador de primera línea para el torneo que viene. Sí, después hay otra cuestión que tiene que ver con lo legal, ¿no? Que no sé si Racing lo puede incorporar, porque nosotros estamos hablando sobre supuestos, pero la realidad es que AFA, gremiados y demás, no sé si te permite incorporar un jugador a esta altura del torneo, no teniendo uno lesionado por una lesión más de 3 meses, creo que son. La situación, yo recién leí al Twitter de César Luis Merlo, el productor de Indirecto, que fueron los que sacaron la nota de Miguel Silva, el secretario general de la AFA, que decía que la situación de Menzegués fue diferente porque Menzegués llegaba libre tras quedarse libre de un equipo argentino. Y obviamente es el mismo ámbito. Zuculini viene libre de otro equipo, de otra liga, y entonces ese sería el punto. Pero yo a lo que voy, el jugador es argentino y es oriundo de acá. A mí me parece que cerrarle las puertas del propio país sería peor que cerrarle las puertas a una persona que se quedó libre de un equipo del fútbol argentino. Sí, totalmente. Y más teniendo en cuenta que trataron de ubicarlo en Europa en un primer momento, luego de la lesión, y no pudieron. Y bueno, varios clubes argentinos se interesaron en Franco Zuculini porque es realmente un buen jugador. No sé la verdad qué actualidad estaba en el Zaragoza antes de la lesión. No sé si la estaba rompiendo, si era un desastre. Estaba jugando muy bien. La verdad que... Yo me acuerdo de un gol que hizo él, que mostró... La camiseta. De Callejeros y Callejeros. Sí, eso sí. Yo también me acuerdo. Bueno, Franco estaba jugando de doble 5 y se soltaba muchísimo para las bandas. Tenía el Zaragoza un equipo, bueno, se fue al descenso, sí, ya todos lo sabemos. Pero jugaba, era el volante que se solía soltar. Hacía lo que hacía en Racing en su mejor época. Y obviamente, es el Helen Zuculini, es lo mejor que le puede pasar es eso. Sí. Obviamente, entonces lo hacía en un gran nivel. La lesión A ver, tenemos una noticia, ahora la voy a ampliar un poco más. Te decía, la lesión le cortó un momento muy importante a Franco Zuculini. Hace un ratito, Axel Anzoliaga otra vez habló con Sergio Marchi, me lo está pasando por privado, por eso me quedé. Dice que habló con él y que es imposible porque el jugador viene de afuera, lo que decíamos recién. Con un jugador local se podía hacer la reglamentación, se presentaban agremiados como lo hizo River con Juan Carlos Menzegués, que ya está habilitado para jugar en River. Esto haría totalmente imposible cualquier situación de acuerdo que se dé en estos momentos, porque recordemos que Racing está negociando en este preciso instante con el representante del jugador. Eso te iba a decir, una reunión que comenzó, por lo menos estaba estipulada, que comienza a las 17 con Decu, el representante de Amo Zuculini. Y obviamente parte de la dirigencia de Racing, lo más importante es al menos. Entonces, de esta manera, ante la imposibilidad de contarlo a Zuculini para este campeonato, habría que ver qué ocurriera para el torneo que viene, si el jugador llega como libre, digamos, contaría como un cupo. Recordemos que para el torneo que viene solamente se puede incorporar dos jugadores, y ocuparía cupo o no, eso habría que verlo. Porque sería muy importante a la hora de negociar, digamos. Sí, cupo va a ocupar. Sí. Y claramente la mayor intención que podía llegar a tener Racing sobre esta negociación era que no lo ocupe, sabiendo que Racing se va a tener que reforzar fuerte con los dos refuerzos que traiga. Eso es lo principal. Entonces estamos hablando de que Zuculini no va a jugar en ningún equipo argentino, porque ¿quién se va a gastar un cupo? Tiene dos, se va a gastar uno en un jugador que viene una rotura de ligamento, digamos, muy arriesgado. Y depende del equipo si necesita o no prioridad en ese puesto. Claro, si vos me decís que, bueno, me parece que Racing para el torneo que viene está necesitando, y más que nada, un referente y un defensor. Sabiendo que, como con decíamos, la bandera para poder ocupar ese puesto. Para mí es una inversión a futuro muy buena. Como decía Mati el otro día, que Mauro Camoranesi podría llegar a dejar de jugar al fútbol en diciembre. Se necesita un 5 más. O... Recordemos que está la oferta también de Manchester City por Bruno. Sí, lo de Bruno, eso que lo está teníamos en Milo, que ampliar. Sí. Se decía hace un... Lo decíamos, había un club importante interesado, es el Manchester City. Se lo había dicho en un momento, pero obviamente no prosperó ninguna oferta. Ahora parece ser oficial el interés. Ayer supuestamente oficializó la oferta el equipo inglés alrededor de $2.700.000 por Bruno Zuculini, algo que la dirigencia de Racing consideró muy escaso ese número, pero lo cierto es que dentro de 9 meses, en junio del año que viene, se le vence el contrato a Bruno y Racing va a tener que resolver esa situación, si le renueva el contrato, si juega hasta junio, a Racing no le queda un peso, digamos, hay muchas cuestiones por deliberar. Yo tengo entendido que Racing lo quiere, o sea, Racing lo quiere retener como mínimo hasta diciembre. Sí. Y bueno, o sea, el jugador, la oferta y la propuesta es porque se vaya a fin de torneo. Bien, nosotros de esta manera vamos a ir a la primera tanda en el programa y cuando volvemos vamos a escuchar el audio que salió hace minutos nada más en indirecto de Miguel Silva, el secretario general del AFA, diciendo el porqué de Bruno Zuculini, de Franco Zuculini, imposibilitado de jugar en Racing este campeonato. Más me cierra, lejos, siempre tiene un cerca, que sabrás de mí no sé. momento para incorporar ningún jugador al fútbol argentino, ya que los registros de jugadores están cerrados, razón por la cual no se puede abrir para el fichaje de ningún jugador, salvo aquellos clubes que tienen problemas con jugadores lesionados. Volvemos con el... Su tiempo de recuperación es mayor a los 4 meses, tal cual lo establece el convenio colectivo de trabajo. O sea, Suculini puede venir, pero, no sé, a visitar a la familia. Bueno, sí. En definitiva, no a jugar en el fútbol argentino. Ese mismo artículo del reglamento del estatuto de transferencia de jugadores también dice, en tanto y en cuanto no interfieran con el desarrollo de las competiciones de cada país. Razón por la cual este caso, esta incorporación, como cualquier incorporación que se haga fuera de los libros de pases, de la apertura de los libros de pases, llevaría a interferir con el desarrollo de los campeonatos. ¿Por qué? Porque con la misma razón, por ahí clubes que están complicados con el descenso, clubes que están peleando campeonatos, pueden fichar jugadores en estas mismas circunstancias y por estos mismos motivos. No, nosotros no adherimos a esta cláusula por pensar precisamente, tal como lo dice la FIFA, interferiría con el desarrollo de los campeonatos. Está bien, perfecto. Ahora, como abogado, Miguel, te pregunto, la familia Suculini o su representante legal, sabiendo de este artículo que existe en la FIFA, ¿no puede presentar un recurso de amparo para que, bien, si ustedes en su momento no estuvieron de acuerdo con esto que dictaminó la FIFA, bueno, que en este caso sí lo haga ante la ley, ante la justicia, por este reclamo judicial que pueda hacer? No, hay jurisprudencia que avala todo esto. No es que por un amparo ya se abre un libro de pases. Eso no existe. Bien. Hay jurisprudencia que avala la apertura del libro de pases en tales circunstancias y, en definitiva, esta no es una circunstancia que esté comprendida. Los libros de pases acá tienen 2 aperturas en el año. La apertura grande, que es en julio, sí. Y la apertura en enero. En definitiva, correcto. Entre la apertura y la clausura, y no hay otra forma de incorporarse al fútbol argentino, sino es precisamente por el tema de jugadores lesionados. Bien. Miguel, la misma postura se toma en este caso en competencias internacionales. Supongamos que River lo quiere adquirir para jugar la Copa Sudamericana, en el caso de que pase a otra instancia y puede abrirse el libro de pases. ¿Esto es igual? Es exactamente igual. Sí. No, aparte, bueno, no me meto en cada club, pero difícilmente un club quiere un jugador para jugar una competición, si no es, bueno, el caso a lo mejor de Schiavi con Estudiantes, aquella vez que fue la final. Pero, en definitiva, digamos, hablando del fútbol argentino, este no es el periodo para que un jugador pueda ser reincorporado. Bien, ahí pasaba el Miguel Silva, el secretario general de la AFA. Estábamos escuchando el audio de que le hizo la gente en directo, la entrevista, donde, bueno, claramente dejaba la postura. Lo que de la reunión que está sucediendo en este momento, que vamos a ver en un ratito si tenemos novedades, es una anécdota a esta altura. Yo no quiero ser pesimista, pero para mí no va a jugar en ningún club argentino. Está más que claro con lo que ha dicho... Hasta diciembre al menos. Con lo que nos ha dicho Marchi a nosotros y lo que ha dicho recién... Para mí tienen que estar enterados los representantes, los dirigentes, padre, jugador, todos tienen que estar sabiendo lo que dicta la AFA y lo que dicta la reglamentación de mercado de pases. Para mí se está haciendo una apuesta a futuro para que el jugador llegue a Racing, pueda entrenar a Racing, pueda estar en Racing y, bueno, pueda empezar a jugar a partir del torneo que viene. Perdón, si no lo sabe el jugador te lo puedo entender, pero que no lo sepa la dirigencia me parece una vergüenza. No, pues vale. No, lo tienen que saber. Para mí lo tienen que saber. Vamos, yo si no lo sabemos. Descontemos que no lo sepamos nosotros exactamente, es una cosa, pero... Si hay una reunión es porque hay un interés. Para mí sí. Ahora, vos lo incorporás, te ocupa cupo, perfecto. Te queda un jugador solo para poder traer en el torneo que viene. Sí. Digamos, si no traes a Río Ferdinand, me parece que haces un mal mercado. Ojo, a mí me encanta Franco Suculini, ¿eh? Yo no quiero decir nada con esto, pero me parece esto, que teniendo 3 número 5, un jugador que viene de una rotura grave de ligamentos, ocupar un cupo en otro número 5, salvo que lo venda a Bruno... ¿Y si como condición te pongo la continuidad de Bruno Suculini? Sí, pero digamos, no está confirmado que a Bruno lo vendan ahora. Digamos, no nos olvidemos que es el mismo representante. Sí, también. Vos decís que si Franco no viene, Bruno por decantación se va. Tampoco está confirmado que en diciembre llegue una oferta que no se pueda rechazar y se vaya. Pasan igual. Pasan muchas cosas. Hoy Zuculini viene dos desgarros seguidos, también Bruno, hay que ver, qué sé yo, va a pasar mucho tiempo y mucho agua bajo el puente, como se dice. Lo cierto es que si ninguno de los dos Zuculini termina en Racing, será un costo político importante para Codorno, uno más. Como si ya la imagen que tiene en este momento no fuera negativa, lo suficientemente negativa, creo yo. Si ninguno de los dos Zuculini termina en Racing, y más si uno termina de otro equipo del fútbol argentino, bueno, será. A mí lo de los cupos es relativo. O sea, a nivel dirigencial, a nivel institucional, me parece que tienen que cambiarle la cara en este momento ya, para poder pensar el futuro. Y la verdad que es una buena apuesta traer un jugador. Traer de vuelta un jugador como de las características de Franco Zuculini y le estás dando un plus a la gente, estás tratando de arreglar las cosas y estás sí, dando un punto. Sí, sería incorporar otro chico de la casa, además, ¿no? Es lo que quiere aire la hinchada. Aire fresco. Sí, pero yo igual comparto lo que dice Mati. A mí Franco me encantaría tenerlo. El tema es que esos dos cupos que tenés en el verano hay que ver para qué jugador lo querés utilizar. Porque pensemos o supongamos que se va Vieto y vos tenés que traer un delantero y para mi gusto ya le falta un enganche, un 8 y ya un tenés que venir a buscar otro jugador y un 2. Ya no nos alcanza, digamos. Claro, ya no nos alcanza. Bueno, y si encima traemos un 5, a mí me encantaría Zuculini, Franco, pero no sé si en este contexto ese cupo no es el momento para mí. Quizá para junio, el año que viene, sí. Pero bueno, un jugador necesita jugar. O si se pudiera arreglar de alguna manera, obviamente ya quedó claro que no, pero si se pudiera destrabar o haber una manera de que llegue ahora como jugador libre, yo tengo la única que hay es que se lesione, ojalá que no, pues no quisiera, la única que hay es que se lesione un jugador y quede ese cupo, y bueno, como pasó con el tema de Cauterucho en San Lorenzo. Sí, nombralo, pero que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Bien, vamos a redondear este tema y vamos a pasar a hablar del primer equipo, Mati, porque sí, hoy entrenó Racing. Sí, sí, hoy se entrenó y Carlos Isquia dispuso, como decía ayer, como decía hoy, que paró ayer en los mismos 11, con Saja en el arco, 4 en el fondo, Gómez, Sabel Hitch de 2, en este caso Migliónico de segundo central y Cádiz, en la mitad de la cancha Diego Villar, Pelletieri, que ya está mejor de una molestia y será de la partida en la cancha de Boca, Ibáñez, una especie de lateral volante por la izquierda, Rodrigo de Paul en enlace, y arriba Gabriel Auche y Luciano Vieto. Eso sería en principio los 11 de la academia. Hay que tener en cuenta lo de Valentín Viola, que será esperado hasta el último momento para saber si puede estar entre los concentrados y por ende ocupar un lugar en el banco de los suplentes, o si nuevamente por segunda fecha consecutiva a raíz de la pubalgia se queda fuera. Habrá que esperar eso hasta último momento, también lo que pase con Mario Regueiro, que estuvo 6 días sin entrenarse y quizás eso le juegue una mala pasada de cara al partido del domingo. Bruno Zuculini y Mauro Camoranesi, obviamente al margen de este partido. A Camoranesi lo van a esperar para ver si puede llegar contra Newell's después de su larguísima recuperación. Así que no hay demasiadas novedades. Afortunadamente no se lesionó nadie en la práctica de hoy. Y por eso Carlos Isquia podrá tener, salvo lo que decíamos, a Zuculini y a Camoranesi, a todos a disposición. Y lo de Viola, que es un signo de interrogación importante. Pues yo creo que si Viola estaba bien, era titular en la cancha de Boca, lamentablemente la pubialgia lo trae mal adelante. Y no hay que apurar. Ojo, ojo que no sé, porque me parece que yo lo estoy viendo a Isquia como está trabajando y todo. Para mí, hoy por hoy, es más prioridad para Isquia Gabriel Auche que Valentín Viola. Sí, puede ser. Bueno, con respecto a Boca, hoy entrenó Boca, el rival de Racing, recordemos, domingo 18:45. Jugó Riquelme para los titulares. 18:15, ¿verdad? La bombonera, perdón. Jugó Riquelme para los titulares, también Gigliotti, Orión, Herbes, Ribey Rodríguez, o sea, dos volantes centrales en la defensa. Cata Díaz y Emanuel Insúa, Méndez, Pablo Ledesma, Juan Sánchez Miño, Juan Román Riquelme, Martínez y Gigliotti. Claro, la salvedad de que Gago, para resguardarlo por el golpe en el tobillo izquierdo que tiene luego de la goleada. Ingresaría por Méndez. Paraguay, claro, ingresaría por Méndez, Ledesma de 8 y Gago de volante central. Sí, el equipo que dijiste vos es el que muy probablemente pare Boca. De acuerdo a la condición física del jugador, para mí más talentoso del fútbol argentino, que es Riquelme, por eso lo esperarán hasta último momento. Lo de Gigliotti o Blandi, hay que ver. Hoy vos decís que lo puso Gigliotti, sí. Yo ayer marcaba que para mí tenía más chance Gigliotti, pero también será una de las dudas. 4-3-1-2 en ambos casos, en ambos equipos, y si Riquelme no está, seguramente será un 4-4-2, porque el otro enlace natural que tiene Boca, que es el juvenil Leandro Paredes, también está lesionado con aquella lesión famosa, sí, que le provocó Orión antes del comienzo del torneo. Por eso de Riquelme dependerá el esquema de Boca. Bien, hablábamos entonces de lo que tenía que ver con Racing, con Boca. Ya sabemos que Pesota es el árbitro. Hablamos largo y tendido de Bruno Zuculini y vamos a ver si en un ratito vamos a poder tener una entrevista. Quedó en que lo llamemos para ver qué era lo que sucedía. Fuera de lo que es el fútbol, nos parece también la vida institucional de Racing es bastante importante. ¿Jugó el básquet ayer, Germán? Sí, jugó el básquet y perdió frente a Náutico Acoa. Sí, perdió 71-67. Sí. Ahí nomás. Perdió la punta. Perdió la punta, sí. Pero no hay que desesperarse, van 6 partidos, como comentábamos el otro día, quedan 4 por delante y algunos de ellos rivales son más accesibles. Sigue puntero. Por ahora está puntero, pero tiene que ganar un partido más si quiere estar casi con tranquilidad ser el uno en la fase regular. Sí, como decía el otro día Maxi Bertolino, sí, Náutico era un rival bastante duro y encima en condición de visitante. Obviamente no te digo que era perdible, pero porque Racing venía muy bien. Pero bueno, quedan 4 partidos. Algún partido se puede perder también. Obviamente. Y el básquet es así. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hasta el último segundo. Aparte también la localidad cuenta muchísimo, y en este caso era Racing nuevamente visitante, porque también el lunes había sido visitante. Lo que en fútbol sería un minuto no es nada, se te pasa rapidísimo. En básquet un minuto puede pasar de todo. De todo. Sobre todo no si el partido cambia rotundamente el resultado. Claro. Ahora, Juani, vos decías el otro día, acoto una cosita, polideportivo, que el que mejor venía era el básquet. Yo te voy a sumar uno más que arrancó bien. Epa. El futsal femenino ganó 7-0 el fin de semana. 7-0. A San Martín de Bursaco, así que arrancó, la verdad que bárbaro. 7-0. Importante. Sí, una linda goleada, ¿no? Ojalá el equipo de primera. Oh, 7-0 la Bombonera, apoyar a morir. Que gane 1-0, no sé, pero que gane. 1-0 con gol de Gómez de lateral, no me importa. Si es un gol Liubi en esa cancha, podemos esperar cualquier cosa. Ay, por favor. De verdad. Por favor. Dios santo. Cáceres, Jacobo también. Sí. Bueno, ha hecho gol cada uno. El año. ¿Cuál fue el partido que más disfrutan de todos los que se jugó en la Bombonera? Que digan el que más se acuerda. ¿De toda la historia? Sí. Usted es más grande que nosotros, va a tirar algún partido anterior. A ver, el 6-4 no lo viví. El 6-4 lo viví y fue el partido más espectacular. Claro, en Racing el partido más espectacular que viví con la adrenalina en toda mi vida. Yo lo viví, me acuerdo muy bien. Nosotros, me parece, por edad, el 4-3 en 2002. Te iba a decir el mismo. Sí. Era obvio que veníamos con ese. Porque Racing lo perdía 2-0. Me dejaba la edad, bueno, no importa. Sí. Racing lo perdía 2-0 y 3-1 o 3-2. Perdía 2-0, Racing lo empata 2-2. Empieza ganando Boca 1-0, gol de Tevez. 2-0 el Chelo Delgado de tiro libre. Bastía mete un gol. Bastía descuenta. Sí. Después el buitre Pavlovich creo que lo empata. Ibarra de zurda al ángulo de afuera del área, la clava en un ángulo. Lo empata Guillermo Morigi para Racing. Y el 4-3 lo pone Mariano González. Sí, sí, ese partido sí me acuerdo. El 6-4 que dice Ari es por video, los 3 goles del Mago Capria, todos lo sabemos. Pero mucho no recuerdo ese partido. De haberlo visto, sí, en videos o en algún programita. Yo le soy sincero, de ese 4-3 tengo una miseria. Tenía 12 años yo. Nos iba ganando Boca 2-0, partido clásico codificado, un domingo a la mañana. Se puso 2-0 Boca, me levanté y me fui a los videojuegos. Cuando volví, le dije a mi papá, ¿cómo salimos? Ganamos 4-3 y no le quería creer. Sí, un domingo a las 11 de la mañana. Sí. Otro partido memorable que recuerdo es el del día de los penales. El día de... El 2-1. El día de Nacho atajándole los penales a Maradona. Yo pensé que es un 2-1 que le cobran 2 penales inventadísimos a Boca, que Racing lo pierda. ¿Pesota no fue el que dirigió ese partido? No me acuerdo. Me acuerdo también de un gol de Saba sobre el final de penal 2-2. Sí, cuando Racing ganaba. El penal se lo hacen al Chatruc. Claro, Racing estaba ahí con 2-2. El tema de la promoción para variar, terminó 2-2. No, fue ese día, fue el día de los 2 penales que a Palacio le hacen una falta fuera del área y cobran penal. Claro. Sí, pero... Y recuerdo también el que nos robó el señor Pitana, cuando Racing fue con el Cholo Simeone a cancha de Boca, a 8 puntos del equipo Ceneice, sí. Un penalazo a Teo Gutiérrez, no lo cobró, y después lo expulsó al colombiano para variar. Un saludo también a Pitana. Claro, que en el 2008, estando Isquia como técnico de Boca, también hubo robo. Sí. Aquel penal que no le dan a Racing, el penal que sí le dan a Boca, a Figueroa, que fue ¿sabés inventado. Que yo tengo temor de que pase algo de nuevo raro el domingo? ¿Se acuerdan de cuando Palermo se le colgó a Cristian Fernández? Hizo el gol de cabeza. 2-1. Es que hay un tema muy grande con el tema de este clásico. Para mí, después del clásico con el clásico rival, es el clásico más importante. Sí, lo dijimos ayer. Pero por sí. supuesto, lejos. Es el equipo que más rechazo Racing se tiene. Transforma. Los dos equipos, tanto Boca como Racing. Podemos estar hablando del mal momento de los dos equipos, pero los dos equipos se transforman. Y siempre, o sea... A Racing le cuesta muchísimo, muchísimo ganar en esa cancha. Pero sí. Las veces que ganó, ganó rotundamente y fueron partidazos. Sí, sí, sí. O por lo menos, ojo, que también las veces que perdió fueron bastante contundentes. No quiero ni recordarlas algunas derrotas. Bueno, es una cancha difícil para todos, ¿no? Sí, sí, es muy complicada. A diferencia de que Racing con River, las veces que ha perdido, le hizo partido y perdió. Siempre pierde por la mínima, salvo alguna... Pero somos nietos de River, hay que reconocerlo. Hay que decir. Bien, de esta manera vamos a ir a la segunda tanda en el programa y cuando volvemos seguimos hablando más del primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Tener una oportunidad, dependes, te preocupas por lo que dicen los demás. Siempre existe un sol, míralo, hay tiempo, y nunca subestimes al dolor. Si en el asiento de atrás sentís cómo te escapas, no hay lugar para dudar cuando uno. Al dolor. pasión y qué me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Volvemos con el tercer bloque de Planeta Racing Radio. Qué lindas son las charlas con Ariel Diolos a los cortes. Tremendo, por favor. Tremendo. Qué lindo es. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está escuchando, que se han ido comunicando con el correr del programa. Acá Florencia nos dice, estaría un 7-0 la Bombonera, ¿no? Con un 2-0 me conformo, dice. Yo con un 1-0. 1-0, ya está. A mí me gustaría ganarle con algún problema arbitral. ¿Qué quieren que le diga? Devolverle una. A favor nuestra la Bombonera, olvídese. Una. En el corte te decía otra, ¿no? La del gol de Paleta, que la bajan con la mano. Sí. Una de Figueroa que se tira asquerosamente. Y después el cartel que sacaron que decía, jugamos hasta que lo gane Boca. Igual creo que 50. Pocas cosas me dieron más bronca que el día que nos hace el gol Mouche, que Abeldaño estaba papando moscas y lo habilitó. El saque de arco de Orión. Ah, en no, cancha de Racing. Cancha de Racing. El día que debuta Teo. Sí. ¿Fue ese día? Sí, sí, fue ese día. En el segundo tiempo entró. Que un periodista de Racing, de un diario muy importante, dijo que Teo era un gordito. Sí, sí. Que no se podía mover, dijo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Recordemos que Racing estuvo 8 años sin ganar en la cancha de Boca. El partido del 2002, que recordábamos 4-3, desde allí hasta el 2010, de la mano de Russo, que ganó 2-1, empezó perdiendo a los 10 minutos y lo dio vuelta. Estuvo 8 años, después ganó nuevamente con Russo, otra vez 2-1, y otra vez empezó perdiendo. Después fue un 0-0 con Simeone, el que recordábamos del robo de Pitana. Y después fue un 1-3 con Subeldía. El partido que Racing llegaba, entre comillas, peleando el campeonato, que que atrás. Paredes la rompió ese día. Y Paredes hizo 2 goles y el otro de Caruso descontó a Auche sobre el final, pero no alcanzó. Esos fueron los últimos 4 partidos de Racing de la Bombonera. No está nada mal, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, ¿no? Y no, los más con un rival tiempo, ¿no? del nivel de Boca, que siempre, o sea, como ya lo dije, siempre se dieron partidos muy, muy buenos. Y si bien no tenemos, o sea, la ventaja es bastante amplia para ellos, las victorias de Racing fueron muy, muy rotundas. Sí, Racing le ha arruinado campeonatos a Boca, esa es la particularidad que tiene. Ellos otro también, que recuerdo también. Ellos también a nosotros, ¿no? Pero sí, le ha ganado varias veces cuando Boca llegaba peleando. Recuerdo que un partido que le ganó le dejó el título en bandeja a River, cuando la década del 90 era Boca River, Vélez, Boca River. Y recuerdo que Racing le ha arruinado más de un campeonato al equipo Xeneize. Esperemos que Racing tenga un mejor funcionamiento del que tuvo en el segundo tiempo con Lanús. El primer tiempo fue realmente bueno, para mi gusto, pero le faltó meterla en el segundo tiempo, y lo dijo Vieto en conferencia en la semana: estoy muy bajo de confianza. Está bajo en la definición también, algo que era raro porque Vieto tenía 3 y una te hacía, y ahora se está fallando. Afecta muchísimo lo anímico también en esta situación. Sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esperemos que haga un buen partido el equipo de Isquia. Segundo enfrentamiento entre Bianchi e Isquia será el domingo. Segundo enfrentamiento, es el maestro contra el discípulo, se podría decir. Sí, era el ayudante del campo de aquel Boca exitoso. Sí, salió campeón con Boca en 2009. Hoy sí, en el triangular. Sí, tal vez de Isquia lo que más recordemos es eso y algún que otro paso por Vélez. Después su carrera... Sí, Central muy poquito, Gimnasia, si no me equivoco, muy poquito. Sí, muy poquito también. Sí, realmente muy, muy poco acá en el fútbol argentino sacando Vélez. Sí. Vélez, recuerdo que cuando asume él, Raúl Gámez había dicho que había que ganar el campeonato económico. E Isquia le respondió, no te das problemas, yo me las arreglo con los pibes. Y ese es un perfil que tengo entendido que tuvo en cuenta la dirigencia de Racing a la hora de contratar a este entrenador. Que le gusta mucho jugar con pibes de la cantera, y que al igual que hacía Subeldía, entre un suplente medio pelo, por llamarlo de alguna manera, y el chico inferiores, va a optar por este último. Y eso también fue algo que convenció a la dirigencia a la hora de inclinarse por Isquia, por sobre Borghi, que había estado al principio con más chances. Bueno, quedó demostrado ahora con la inclusión de ese de Saber Hitch en sí. el equipo titular. Un jugador que había tenido solo un partido en primera y que lo habían puesto de cuatro. Tranquilamente podría haber optado por Corbalán, era la lógica, y tirar la caja de seis, y sin embargo optó, se la jugó por el juvenil. Por Saber Hitch, que decías vos en el corte, será el segundo partido que arranque como titular. Recordemos, en el debut torneo, Racing Rafaela, el día que erró los dos penales el querido San, Saber Hitch jugó de cuatro, ahora lo hará en su posición natural, que es de primer central. La verdad no lo hizo mal ese día de cuatro, quieran o no. Sí, para mi gusto fue un error de Subeldía, pero... Sí, lo quemaron. Pero fue mínimo. Por no poner a Pillud. Sí, no es que tuvo un partido desastroso. ¿Estaba para jugar Pillud ese día? No me acuerdo. El tema es que estaba Liubi en el plantel, a Liubita no lo consideraba ya para parte del equipo, pero bueno. ¿Qué tenemos, Adriel Diolosa, que lo veo tan enérgico? No, enérgico no. Tengo información sobre filiales. Vamos a hablar de Quería comunicarme con gente de la filial, pero bueno... Tienen unos problemitas de comunicación, así que la información la paso a dar yo. Sí. El cinco, bueno, tenemos la filial de Tres Arroyos, que son, aparte de ser una filial académica, son grandes amigos míos, la verdad que les mando un saludo muy grande. Hacen la segunda fiesta, cumplen 2 años y van a festejar el día 5 de octubre, una fiesta show con invitados, sorteos, trago. La entrada son 150 pesos mayores y menores de 10 pesos, 100 pesos. Están haciendo una movida terrible, ¿sabe lo que hace? Hacen cordero en el medio de la plaza. Yo conozco Tres Arroyos. Sí, yo tuve la suerte de poder estar en este verano. Qué lindo verano pasó usted. La verdad que sí. Me ha tenido también usted acobijando por allá en Mar del Plata. Sí. En épocas de la presentación. Por todos lados. Sí, Diolosa cuando mete gira. Era de Lupi. De otro lado estaba yo. Sí. Marmolosa. Bueno, Diolosa para todos. Sí. No, la verdad que están haciendo una movida bastante, bastante grande. Sortearon varias cosas. Sortearon indumentaria. También sortearon varios lechones. Ya lo que hace, ya te digo, se plantan en la plaza del pueblo o arriba de un tráiler y se pasean por todo el pueblo con el lechón haciéndolo. Oh, no lo puedo creer. Y sortean y aparte de sortearlo, venden los números por las presas del lechón. Mire que de las 2 de la tarde que no como nada. No le vas de eso. Todo eso, bueno, juntando plata para lo que va a ser la fiesta del día 5 de octubre. Que te digo, ya como invitado va a estar Exjugadores, Hugo Lamadrid, va a estar Claudio Úbeda, que es el padrino de la filial. Está bien que Úbeda tiene sus compromisos como técnico, pero él aseguró que en todo va a hacer todo lo posible por estar. Claro, en Boca Unida, recordemos. Está, hay un par de exjugadores también y hay un par de glorias que van a ir. Ahora no tengo bien los números, pero bueno. Hay muchos jugadores que han quedado muy ligados a Racing, Muy ligado. El caso de Pachito Maciel. Vitali. Bueno, Maciel, en el caso de Vitali y Fleita están trabajando en Racing, pero ya de antes también. Matute Morales lo he visto muchas veces haciendo algo a beneficio. La verdad que para rescatar. Es más, esta semana arranca el Show Ball. Y en el Show Ball, representando a Racing, va a estar Matute Morales, el Lagarto Fleita, va a estar Vitali. No sé si está Maciel o no, pero el Piojo López está seguro. Chatruc también. Así que se dan los nombres históricos de Racing, la verdad que... Me dijeron que Lagarto Fleita tiene un nivel realmente... Jugó el torneo de periodistas. Jamás dejó de jugar. El torneo de periodistas era con posibilidad de reforzarse con dos exjugadores. Y Racing y un dirigente. Racing aprovechó a Ayala ahí. Sí. Y Nacho se y Fleita. Exactamente. Nacho González, Ayala, que me dijeron que era impasable absolutamente. Y Fleita. Menos cuando jugó contra Arsenal. Claro. Y Fleita que hacía las suyas arriba. Pero bueno, está bueno que... Salió campeón Quilmes de ese torneo. Sí, exactamente. Está bueno que con el Máquina Giampietri era uno de los exjugadores de equipo. Muy buen jugador. Un abrazo. Pero estuvo bueno eso, lo que me pude acordar de mencionar lo del Show Ball, que es un lindo torneo, la verdad que... Y bueno, no nos olvidemos que se disputa también el Senior, y en el Senior siempre Racing fue campeón 2 años del Senior, y tiene jugadores también. Walter Toti Iglesias era la gran figura de ese equipo. También estaba Huguito Lamadrid, Larrachado también creo que andaba en ese equipo. Bueno, viejas glorias de Racing. Sí. Acá estaba leyendo una publicación de un diario de Perú. Sergio Markarián estaría a punto de dejar de ser el técnico. A mí particularmente era uno de los que más me gustaba como candidatos hace un tiempo. Muchas veces lo han postulado. Lo han buscado. Quiere la selección peruana el flaco Gareca. Recordemos que Gareca ha sido campeón con Universitario en Perú. Bueno, a mí me han comentado que hay olor a fin de ciclo en Vélez. Sí, hace mucho que está allá. Que incluso la relación entre algunos referentes del plantel y el cuerpo técnico no sería la que era antes, si bien no es mala. Y hay algunos que ya no están jugando. Incluso, sí, por eso habrá que estar atento también si decide asumir. Después, los otros candidatos son Costas. Y bueno, ya después se van a Bielsa y Sampaoli. Me parece imposible que dirijan Perú. No, Sampaoli está, en Chile. Mundial con Chile, además. Es imposible. Sí, no creo que deje Chile para irse a dirigir Perú, que lo clasificó al Mundial. Aparte con la pica que hay entre Chile y Perú. Lo que te iba a comentar tiene que ver con la situación institucional de Racing, que me cuentan no es la mejor, bueno, no es la mejor, ya lo sabemos, pero me cuentan no que... novedad. Claro, que también hay mucha gente que quiere elecciones anticipadas en Racing. Sí, ayer decíamos, dábamos un pequeño adelanto. Si bien yo tengo entendido que hoy por hoy es casi imposible, al igual que pasa en Independiente, que también hay muchos, tengo entendido que las 27 firmas que tiene que presentar para que se haga una asamblea extraordinaria, Independiente ya ha juntado 23, y esto sería un número importante. En Racing no pasa esto todavía, pero hay mucha gente que, teniendo en cuenta que falta bastante todavía para el fin del mandato de Coborno, disconformes obviamente con la gestión del joven presidente de Racing, estarían tratando la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales. Yo lo que tengo hoy es que es casi imposible, pero bueno, es hoy 12 de septiembre, esto puede cambiar todos los días. Además falta mucho para la fecha estipulada de las elecciones. Diciembre de 2014, exactamente, falta muchísimo. Por eso yo decía que habrá que estar atento en estas cuestiones. También tuve la posibilidad de leer hoy en la tarde un tuit de Pablo Podestá, del ex vicepresidente de Racing, muy caliente porque una auditoría pactada en Racing se había suspendido. Es decir que el clima, si ya estaba compulsionado ahora con esto de Suculín y con lo del balance, con lo que ha pasado con Guevara y demás, Entendido de complicado. Que habilitaron una auditoría, pero al final la auditoría que habilitaron no es contable. Así que, ¿de qué auditoría me están hablando? Bueno. Cosas esta cosa rara de da para un debate mucho más largo, ¿no? Pero esta cosa de Racing de autolastimarse en los momentos favorables. Sí, a Racing le encanta la autodestrucción. Porque le encanta. Este semestre se había mantenido la continuidad de un entrenador, los pibes brillaban realmente o jugaban muy bien, por decirlo de alguna manera, no había problema de promedio, estaba la Copa Sudamericana, Independiente la B, que también es algo que quieras o no. Es un momento histórico. Estaban todas a favor. Y sin embargo, Racing es un momento histórico. En un mes se derrumbó todo y hasta se habla de elecciones anticipadas. Esto es Racing puro, sí. Lamentablemente es así. Vamos a dar la última positiva antes de irnos. Para los que quieran ayudar al amigo Guille Couceiro. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Lo tengo abierto y todo acá. Bueno, el hombre está intentando remodelar las cabinas viejas del cilindro de Avellaneda. Necesita 28 personas que puedan ir alguno de estos sábados, claro, cuando no hay partido. Se necesitan pintura blanca, rodillos... y obviamente todo lo que puedan colaborar. Falta 7 tablas de 2 metros 40 de largo por 0.50 de ancho y 6 tablas de 1.20 por 0.50, obviamente para hacer toda la parte de mesas para que los periodistas puedan apoyar lo que quieran. Los que quieran colaborar que se comuniquen por Twitter @guillecouceiro. Yo puedo dar fe porque trabajo en la transmisión, estoy haciendo la transmisión para Racing Sport AM 1650. Es un estado muy malo en lo que están las cabinas de transmisión. Entiendo que no se quiera invertir porque hay un proyecto para elevar todo lo que es prensa platea D. Sí. Pero bueno, igualmente no se puede... ¿Cuánto puede llegar a tardar? Muchísimo eso. Me parece que si se puede colaborar ahora vamos a tratar de hacerlo. En verano no se puede trabajar, el calor que hace y aparte, bueno, o sea, no hay comodidad, muy oscuro, bueno, uno sabe, ¿no? Sí, las paredes también están en la miseria, tuve la posibilidad de ver una foto. Y tenemos la familia Spider-Man que nos visitó el otro día, mamá araña con todas las arañas, que fue terrible. La última para los hinchas de Racing que están calientes con lo de la pantalla que se ha ubicado el otro día, tengo entendido que la pantalla no es esa, que quieren poner otra y que sí va a tener los datos de amonestado, expulsado, cambio y demás, porque el otro día había mucha gente también protestando en la pantalla, es una vergüenza, no dice nada, qué sé yo. Lo cierto es que la van a tratar de cambiar para el partido contra Newell's. Y tienen que poner cosas, pues. Y sí. De esta manera nos retiramos de este Planeta Racing de día jueves. Nos vamos a encontrar mañana ya con la previa de lo que será el partido entre Boca y Racing el domingo 18:15. Esto fue Planeta Racing, porque la confianza no se compra, se gana. Nos vemos mañana. Ojos que estoy triste, hoy tengo tantas cosas que decir.